Dime, tu bondad ha sido revelada. Cuentan manos de monja pobre y honrada, obrera de horarios y salarios. Donas contención a miserias de comidas y viviendas enraizadas entre grises capas y clorofilas. Hija ilustre de instituciones, dime, cuéntame acerca de ti. Narra sobre tus goces sin cámaras. Sos un punto ciego para el robo, como si fueses de felpa. Ternures, rubores no delatan y succionas. Este mundo te ha enseñado bien. Tus padres son ejemplo, tu presidente una meta. Vives utopías empresariales, hambruna burguesa, ilusiones de pampas, valles y costas. ¡Mierda que cuesta! Te propongo algo. Sacrifiquemos. Incendia pulmones y tálales hasta las últimas agonías. Derrama tu diarrea en toneladas. Si llegas al mar, sumas puntos. Erupta sin piedad. Expélelo más arriba. Cava, cava. No pares. Que cuesta. Mierda, que cuesta. 10.000 elevado a 99 por 100.000 para ti. Sales a la calle, declamas consignas, finaliza tu jornada. Tostadas con mantequilla a la mesa. Sacrificas vecindarios, cadáveres te esperan en la almohada. Desean recordarte que exterminaste nidos y rebaños, usurpaste lactancias, grabaste un documental, lo estás viendo mientras comes y bebes. Te Ceylan, relucen prendas que cargas, obras todas de carbón barato y duradero. Tu esfuerzo, patético soliloquio de ti solo habla. Has quebrantado un nuevo récord. Dime, tu bondad en dígitos, ¿acepta transferencias? Mereces abundancia, lo decreto, cómplice sin excusas. Te propongo algo, a partir de hoy serás alguien. Suplicarán por tus huellas, omitirán tus impunes asesinatos. Te absolverán de muerte sin lógica, raciocinios oxidados del siglo XVII. Te seguirán, les encantarán, acecharán la almohada en que reposas. Exorcismos kármicos, especializados en depurar vidas. Nadie te olvidará, habrá una placa por ti esperando, teñida a la sombra de oro. Que los pobres cuando mueren dejan tierra, polvo eren y polvo serán. Que el oro se los roban, teñido a la sombra de oro, habrá una placa por ti esperando. Esperan dictámenes, tú harás cambios. ¿Has escuchado hablar del destino? Reposas tu bondad entre paredes purificadas y una almohada limpia. Te propongo algo, cuéntame acerca de ti. Al desayuno te aguardan. Tostadas con mantequillas a la mesa. Ya, y este otro que se llama Amor Propio. Muevo la mugre de mis uñas, el escaso esboza degradez de una desgraciada metrópolis. Adobe empastado en siglo XXI. El ocaso esboza degradez de una desgraciada metrópolis. Adobe empastado en siglo XXI. A la amiga un hombre le dice, te ayudo con Lucas. Continúo retorciendo tierra y pelusas. Tus ojos son una puerta al alma. Son reflejo de tus propias emociones, dice el hombre a la amiga. Ella, hoy, decidió dejar a un lado las trabas, descolgarlas del tendedero, ocaso de sedas en sombra. Hoy decidió unirse civilmente a la biomedicina. Pastillas, pastillas, altas en agonías de rímel recorrido, de labial difuminado en su rostro, sufre en rojo. El Estado le prefiere civilmente femenina, notariada, promulgada, legislada. Su nombre, personaje de teleserie de los 90, apellido, alguna diva del siglo 20 y 21. Entre sus piernas reside la muerte, deseos sufridos en rojo, el hombre no le prefiere, la amiga sufren. Yo no soy esa mujer, yo no soy esa mujer, yo no soy esa mujer. Es un hombre vestido de mujer, eso es, se dice monstruo, y es un hombre vestido de mujer. Ni el bisturí, ni el scotch destruye esa muerte, la más recordada. Párpados tornasol, cintura de alguna diva de los 70, tacos con puntas de cancha tierra, no les recuerdan. Piso empapado de morado, puños en rojo, miradas de destierro, no les recuerdan. Guárdese en nuestras memorias que su muerte es una abstracción. Ahí tiene vida, reproductora y masculina. Mírenle, mírenle, va pasando por las calles, la vanguardia, la novedad, la nueva raza, la nueva especie, la nueva sujeta de artículos, la nueva modelo de papel cuché. Grábenla, fotografenla, encarcélale y exhíbanle. Recuerden trasnochada voz ronca, torso de miedos inflados, la patilla de la tora, apenado canto de lechuza, la mugre ya está removida. Nótese la manicura, nótese caminar cadereado, degradación entre miseria capital, lágrimas no recuerdan haber caído, moretones a la Petricio, que se le corte la cabeza, lo rojo se tiñó de arcoíris, jalen, jalen, jalen, abrazos de alegre cinismo, la peste del olvido hace polvo, polvo eres y polvo serás. No más trabas, no más trabas, no más trabas, no más trabas, no más trabas, no más trabas. Esa. Hoy decidió dejar a un lado a las trabas. Ella hoy decidió dejar a un lado a las trabas. Eso. Bravo. Sí, era abierto la